Y les contamos que este sábado se va a estar realizando en Jacinto Araoz la 35ª o el 35º Encuentro de las Letras Pampeanas. Esta actividad va a llevar el nombre de Jorge Echenique y va a buscar conmemorar, ¿no? Y debatir la masacre de los bolseros ocurrida hace 100 años en Jacinto Araoz y lo ocurrido en la Patagonia el 9 de diciembre de 1921. Y para hablar un poquito de esto, porque uno de integrante, ¿no? También de APE y además escritor muy reconocido, artista, periodista, así que lo vamos a presentar a Silvio Tejada para que nos cuente un poquito sobre este encuentro. Hola Silvio, bienvenido. Paula y Gabriela te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula, Gaby, Gustavo y a toda la audiencia del programa. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se preparan para este encuentro mañana? Bien, la verdad que muy movilizados porque hace, creo que desde el encuentro que celebró, conmemoró los 90 años de la masacre de los bolseros de Jacinto Araoz, allá por el 2011, nosotros teníamos ya como en carpeta organizar y realizar el centenario de este hecho tan trágico para la historia pampeana, así que bastante movilizados porque se acercó la fecha, empezamos a organizar el programa, a invitar amigos y amigas para asistir a esta actividad y bueno, ya tenemos la fecha encima, mañana nos vamos para Jacinto Araoz y a participar de esta jornada que ya creía que son históricas, ¿no? De que escritores y escritoras se encuentren a debatir en torno a un suceso histórico que muchas veces pasa de largo y está bueno que nosotros y nosotras pongamos la púa ahí y que vayamos a debatir en torno a esto. Sí, Silvio, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bueno, también sumando a todo lo que nos estás compartiendo, la importancia de que va a haber como un eje central también, más allá de recordar esta tragedia, que tiene que ver con un homenaje a Jorge Echenique también. Sí, sí, la verdad que es un homenaje bastante sentido por nosotros, porque, bueno, recién recordaba el encuentro 90, el encuentro de la conmemoración de los 90 años de los bolseros, y recordaba todo ese proceso que nos llevó como agremiación cultural, como la APE, a trazar las líneas de acción para llegar a ese encuentro, que creo que fue tan importante porque se llamó Osvaldo Valle ese encuentro, uh-huh. Y lo pateamos y lo caminamos junto a Jorge Echenique durante un tiempo largo, bueno, invitando a instituciones, invitando a estudiantes. Ese encuentro a mí en lo personal me marcó mucho porque, bueno, mi cercanía con Jorge, con la amistad con la que conté honrosamente, hizo que viajara en varias oportunidades a Jacinto Araoz a dar conferencias, a recorrer con él los hechos, los lugares. Estuvimos en el histórico bar Amor y Diez, que fue el lugar donde los trabajadores estaban agrupados y bueno, la policía viene a solicitarle que se acerquen a la comisaría y bueno, luego ese suceso tan trágico y tan doloroso de traición a la clase obrera y bueno, para mí Jorge siempre ha sido como un lugar de referencia, lo he leído mucho, obviamente que he compartido muchos años con él en la institución de la Asociación Pampeana de Escritores y bueno, eso también eso hace que uno recorra los caminos a los cuales le gusta andar, ¿no? Recorrer la historia, debatir la historia y Jorge ha sido para muchos un lugar especial y bueno, su figura y el homenaje que se le rendirá mañana también es un reconocido homenaje a alguien que ha dado mucho por la historia de La Pampa y bueno, y obviamente por la historia de los bolseros de Jacinto Araoz, uh-huh. cuyo relato en Jorge ha sido muy fundante, ¿no? Noto de en vos y me imagino que en muchos de los que se van a estar presentando mañana como que muy marcados por los relatos y la investigación, ¿no? Que ha hecho también Jorge Yenique sobre este tema y noto que también, bueno, esto tiene que ver mucho también con este encuentro y sobre la divulgación y el debate que se va a armar mañana, ¿no? En torno a estos 100 años de esta terrible masacre. Sí, claro. Creo que el tono de las voces medio entrecortadas, de la emoción de participar de un encuentro de tal magnitud para reconocernos en la historia de La Pampa, creo que va a estar reflejada mañana también cuando empecemos a desandar este 35 encuentro, que la verdad que es una tarea muy importante la que lleva a cabo desde su fundación, la Asociación Papelera de Escritores, digamos, 35 encuentros donde se debate y se discute sobre temas importantes, ¿no? Temas que los escritores y escritoras siempre tenemos ahí a punto de la punta del lápiz para empezar a escribir, para empezar a debatir en torno a cada uno de los temas. Este encuentro es muy especial porque la Argentina vive un momento especial. Son 100 años de la historia de esta trágica historia de los bolseros, de los trabajadores de Jacín Palau, pero también el contexto hace que sean 100 años de la Patagonia trágica. Entonces, para muchos este momento también es recordar los 20 años del argentinazo del 2001, siempre vinculado a la clase trabajadora, a la clase obrera, y lo que repercute siempre es la represión, el fusilamiento, el aniquilamiento, son cuestiones que son muy dolorosas a la hora de escribir, a la hora de debatir. A veces se pone el ambiente como denso de emociones y de situaciones en lo que te va recorriendo como escritor, seguramente como escritora en el andar, digamos, de cada verso, de cada investigación o de cada ponencia que se realice en torno a los temas convocantes, ¿no? El de este año creo que es muy particular porque también se vive este hostigamiento a los pueblos originarios que no cesa, ¿no? Uno habla de Jorge Yenique, habla de Waldo Bayer, habla de la Patagonia rebelde y inmediatamente vamos a lo que fue el genocidio de la campaña del desierto. También recorrer con la obra de Los Vengadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer, donde tiene unos capítulos fundantes, digamos, para analizar la historia de la Patagonia, esta Patagonia que tiene dueños foráneos, dueños que sin vergüenza son dueños de miles y miles de hectáreas y en fuerza de despojo de los pueblos originarios, en fuerza de ir en contra la historia de los mismos pueblos preexistentes al Estado argentino, que ya estaban conviviendo con la naturaleza, y ahora hay una situación muy muy dura donde desde, bueno, Rafael Nahuel, bueno, tantos comuneros, mapuches, de pueblos persistentes están siendo hostigados, fusilados, y eso también es doloroso. Por eso también este encuentro es especial, porque estamos en esa mirada constante de lo que está sucediendo, ¿no? Tal cual. Qué importante lo que decías, ¿no? Con todo esto, de marcar, ¿no? De reconocernos en la historia de La Pampa. ¿Y cuánto nos cuesta a los pampeanos reconocernos un poco, ¿no? También en la historia? Porque algunas veces, con todos estos temas que fuiste tirando a lo largo de esta charla, algunas veces uno piensa que cuando se habla de masacres o de fusilamientos, solamente pasa en otros lados, y en La Pampa es como una isla aparte, ¿no? En donde no pasa nada, y pasan muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto. ¿Vos cómo ves a la sociedad pampeana? ¿Es de reconocer este tipo de hechos terribles que han pasado? Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, obviamente como en toda sociedad hay negacionistas de la historia y hay gente que se aprovecha para contar otra historia, ¿no? Pero siempre como, bueno, volviendo al tema de reconocer la figura de Echenique o de tantos historiadores, investigadores e investigadoras que hacen que uno revise nuestro recorrido, nuestra historia como provincia, digamos. Esto también, por ejemplo, ubicás 1921 y también ubicás a una provincia que todavía no es provincia, ¿no? Que estaba luchando por la provincialización, por la autonomía, y creo que a partir de ese momento en la sociedad también ha ido construyendo una historia que a veces la cuentan de manera oficial y a veces la cuentan los investigadores y las instituciones, los escritores independientes, las agrupaciones que van reconstruyendo en base a trabajo muy fehaciente y muy con mucha conciencia sobre lo que ha ocurrido, ¿no? La Pampa no deja de mirar el despojo de su río Atoel, no deja de pensar lo que ha sucedido, ese negocio inmobiliario que fue la campaña del desierto, donde se trazó la venta de estas tierras, y vemos también en la actualidad información que remite a eso, ¿no? Por ejemplo, los despojos de los pueblos originarios en el oeste, bueno, los propios ríos que están, digamos, ensombrecidos en la historia, y también pensar en que la provincia siempre tiene un lugar donde referenciarse, y por suerte están estos investigadores, estos escritores y escritoras que con mucha tenacidad hacen que la historia se vuelva a revisar y a plantear, ¿no? A planificar y a debatir. Mirar para atrás también es mirar para adelante, ¿no? Tal cual. Y también lo bueno es, rescatando tus palabras, Silvio, de que se lleven a cabo estos encuentros. Justamente pienso un montón de cosas a la vez, estoy tratando de poner en palabras todo lo que voy asimilando, pero esto que decías del negacionismo y de la historia siempre contada con la voz o desde la mirada de los vencedores, ¿no? Y dejamos de lado a la otra parte de la historia, los callados al otro, ¿no? Ese otro con mayúscula por ahí. Eso por un lado. Y por el otro, para aquellos y aquellas que nos están escuchando, ¿podrías relatar brevemente qué sucedió en esta masacre de los bolseros? Bueno, sí. Mi trabajo que voy a exponer mañana en el encuentro tiene que ver con las páginas de los diarios de ese momento, ¿no? Lo que reflejan los diarios. Porque hay que diferenciar, porque en esa época existían diarios de trabajadores, existían muchos diarios de trabajadores. Muchos de ellos ligados a la ideología anarquista, libertaria, socialista, pero también existían los diarios que eran amigos del Estado, ¿no? Del poder, de la Iglesia. Bueno, mi trabajo se basa en investigar lo que se proponía en esas páginas, claro. Y hay un relato muy contundente, ¿no? De descalificación a la clase obrera, que había logrado un triunfo muy importante en lograr mejoras en condiciones laborales, ¿no? Se vivía prácticamente en un trabajo casi esclavo, ¿no? Muchas horas de laburo, de dejar el cuerpo en torno a la estibadora. Estos bolseros habían logrado un buen logro, digamos, perdón la repetición, pero habían obtenido beneficios para su condición de trabajadores. Pero evidentemente a la clase poderosa no le gustó que los trabajadores triunfaran en sus reclamos, y empezaron a invitar a trabajadores libres, ponerle comillas, que eran trabajadores que se denominaban carneros, que eran los que rompían las huelgas, los que rompían los boicots, y llegado una delegación, los trabajadores se organizan para resistir y para decirle que la historia había que transitarla con los trabajadores que habían logrado estas mejoras. Y bueno, el Estado, a través de la fuerza policial, los manda a llamar, y cuando van a la comisaría se encuentran que es una emboscada, que es un llamado a ser reprimidos y a ser fusilados. Empieza un derrotero de disparos hacia los trabajadores que habían llegado hacia el lugar, y bueno, y de esto también hay una refriega, una respuesta de los trabajadores. Los bolseros también se defienden y disparan. Mueren algunos oficiales policiales y también algunos obreros. Lo que sucede después es el ocultamiento, es el hostigamiento, la persecución a todos los bolseros que se habían resistido, y la descalificación a través de los medios de ser bandidos, de ser bandoleros, de no ser patriotas, de ser sapos rojos, de ser todo lo huelguistas, como si la palabra huelguista fuera mala. Y en torno a esto la historia empieza a darle honores y a rendirle culto a los policías caídos, y los obreros empiezan a ser olvidados, empiezan a ser juzgados, condenados y sepultados en la historia, ¿no? Pero por suerte la memoria empieza a rescatarlos y empieza a tomar forma su versión, la versión de aquellos obreros que habían sido engañados y reprimidos por haber logrado una mejora laboral dentro de un régimen de esclavitud prácticamente en la cual estaban siendo sometidos. Eso te iba a preguntar, Silvio, también, ¿no? ¿Cuál era la condición que ellos estaban teniendo, ¿no? ¿Cuáles eran las situaciones de esclavitud que ellos estaban viviendo en ese momento? Bueno, imagínense de cargar bolsas con muchísimo peso en sus cuerpos, al trote, una comida escasa, el salario mínimo, bueno, todas las condiciones de esclavitud que uno puede imaginarse en un momento así, ¿no? En el campo, viviendo de una manera prácticamente inhumana, y estas mejoras que lograron eran casi mínimas, pero muy importantes, digamos, reducir, por ejemplo, de llevar las bolsas por menor peso, en vez de ir corriendo, de ir caminando, logros que parecieran mínimos, pero importantes para tener esa conciencia de trabajador, ¿no? Que ellos tenían y que contagiaban, ¿no? En el sentido de ser solidarios entre ellos, ¿no? Por ejemplo, reclamaban no tener jefes, que en realidad los capataces fueran propiamente de trabajadores, que fuera un lugar no expectante ni de privilegio ser el que ordena, sino ser parte propiamente del cuerpo de trabajadores, de obreros y bolseros de ese momento. Entonces, es como que reclamaban, uno lo ve a la distancia y parecieran cosas mínimas, pero eran tan importantes y tan necesarias para poder tener un poco de dignidad en relación a lo que ellos venían haciendo, ¿no? Que era deslomarse día y día. Realmente. ¿Quiénes te van a estar acompañando, Silvio, en estos debates, en estos intercambios? Bien, tenemos la posibilidad de tener un trabajo espléndido de Federico Male, que es un historiador amigo de la Asociación Papeles de Escritores. Él es de Buenos Aires, pero vive hace mucho tiempo en Mendoza, que ha hecho un trabajo que se llama Jorge Echenique, el Heródoto de La Pampa. Bueno, es un trabajo que va a rendir homenaje a Jorge, es un trabajo muy interesante. También vamos a contar con las palabras de Marcelo Balco, que es un historiador reconocido, vinculado a los pueblos originarios, muy de estrecha relación laboral con Osvaldo Bayer y amigo personal de Osvaldo Bayer, y que transita ese mismo camino, ¿no? Ese mismo horizonte para la investigación. Él es sociólogo también y, bueno, ha acercado un trabajo muy, muy importante para el encuentro, ¿no? Uh-huh. Contaremos con la voz de Liliana Encalao, que es una poeta mapuche, que en referencia a través de una poesía que la verdad que escuchándola es muy emotiva, y desde ese lugar vamos también a reconocer y a recordar las voces de los pueblos persistentes en esta Patagonia que es cada vez más trágica, ¿no? Y bueno, después, más adelante, desandando el encuentro, vamos a tener algunas ponencias, algunos videos que se van a presentar en función del trabajo de Jorge Chenique, en la historia misma de los bolseros, videos de estudiantes de Jacinto Arauz, va a estar Mario Figueroa también, que ha hecho un trabajo excelente con, no sé si se acuerdan de esa cantata que es Trigo y Discordia, que la verdad que escuchar esa cantata nos va contando a través del arte, a través de la cultura, a través de las voces de un coro, una historia muy particular en torno a los bolseros. Esta cantata la hizo Mario con el recordado y entrañable amigo Guillermo Herzl. Y bueno, también habrá espacio para otros videos artes que se van a presentar, y recorrer el lugar, obviamente, debatir en torno a esto. Creo que va a ser un encuentro muy muy emotivo, ya lo es, de antemano creo que ya lo es, y seguramente será parte de un recorrido a través de los encuentros que viene haciendo la APE desde sus libros, ¿no? Compilatorios. Silvio, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y mucha mer para este fin de semana. Bueno, gracias a ustedes por tener presente este momento histórico y reconocer que a través de la cultura se revisa la historia, pero se lo revisa para adelante, ¿no? Para no cometer los mismos errores, para no para estar atentos a cuestiones que violan los derechos humanos, ¿no? Como justamente hoy es un día especial de los derechos humanos, y hablar de los bolseros es hablar de la vulneración, si se quiere, de todos los derechos conquistados a través del tiempo, ¿no? Ahí uno puede reconocer el gatillo fácil, puede reconocer la represión de la policía, puede reconocer a los medios de comunicación, al papel que jugó la iglesia, el Estado, los comerciantes, todo en un ambiente, la verdad que muy particular, ¿no? Hablar de 1921 es hablar de todo un momento histórico en el mundo, ¿no? Donde el capitalismo empezó a temblar en función de nuevos pensamientos y de nuevas miradas hacia el mundo. Exactamente. Les agradezco mucho y que estén bien. Un abrazo grande, Silvio, nos estamos viendo. Hasta luego.